A continuación, Radio Deseo presenta una producción de La Obertura. La Obertura. Desnudarte. ...120 minutos para vivir el arte tal como vino al mundo. Desnudarte. Con ustedes, Sergio Calero. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Desnudarte, en el segundo programa de esta nueva temporada. Gracias por sus palabras y gracias por sus bienvenidas. Es para mí un verdadero privilegio que sigan el programa con la misma intensidad desde hace 9 años. Y es un gusto también recibir sus comunicaciones y comentarios, las que me llegan al correo obertura@entelnet.bo, en Facebook, al Centro Cultural La Obertura. Y les recuerdo el blog del programa, la-obertura.blogspot.com. Hoy estrenamos en Desnudarte un nuevo sector, que va a ir apareciendo en distintas semanas. Hay muchas formas de conocer a las personas, pero pocas desde la sensibilidad y la pasión. Y eso puede lograr la música. Partiendo de una certeza, dime qué escuchas y te diré quién eres, abro este espacio que nos dibujará un retrato distinto, pero sin duda fidedigno, de distintos personajes. El lienzo, los pinceles, los colores son esas obras con las cuales uno convive y, por tanto, saben de nosotros, a veces más que nosotros mismos. Hoy abrimos la serie Los discos de mi vida. Los discos de mi vida. La música que nos vio nacer, crecer, y junto con el tiempo, nos definió. Los discos, discos de mi vida. Vida, vida. En esta serie de programas, mi rol no es el de evaluar, ni juzgar, ni cuestionar los gustos musicales, sino más bien, y únicamente, encaminar el recorrido entre el tiempo y la música. Nuestro primer invitado no requiere demasiada presentación. Vinculado a la historia, a las letras, al cine, a la comunicación, a la política, es incluso expresidente. Abre el ciclo de los discos de mi vida, Carlos Mesa. Carlos, bienvenido al programa, es un gusto tenerte en Desnudarte. No, por el contrario, Sergio, es un placer para mí hablar de una cosa tan hermosa, probablemente lo que más te identifica con la vida, con el pasado, con lo que fuiste es la música. Y la gente te escucha en las entrevistas con una ligazón directa a los libros, por tu relación con la historia y la literatura, pero desconoce tu relación con la música. Yo un poco la conozco, pero quisiera que tú les cuentes a la gente. ¿Tu relación con la música es imprescindible? ¿Es música de fondo? ¿Cómo defines esa relación? Primero decirte que es imprescindible porque la música es un referente que te coloca en un momento determinado de tu vida. Cuando uno escucha, sobre todo ya en la edad que uno tiene, una canción que te impactó cuando tenías 14, 16, 18, 20, 25, yo creo que hay un periodo, y yo lo he notado muy claramente en mí, de fijación muy especial de la música en tu adolescencia y primera juventud. Esto es lo más fuerte que te queda como referente del recuerdo musical, el famoso caso de Proust y las ensaimadas, es decir, cuando tú comes algo o estás oliendo un chocolate o un café con leche, recuerdas ese café con leche que tomaste hace 20 o 30 años y que te vuelve a colocar en un escenario y en el universo que tú vivías entonces. Eso pasa exactamente con la música. Para mí la música es esencial como referente de las cosas más importantes de mi vida. Ahora, yo te diría, Sergio, que soy en música soy omnívoro, absolutamente omnívoro. Lo vamos a comprobar. Y creo yo que la primera emisora y el primer escenario que uno tiene es el de la casa. ¿Tu casa era musical? Totalmente musical. Mi padre era un melómano completo, escuchaba música desde que se levantaba hasta que se acostaba. Él mismo armaba los amplificadores a lámpara con Antonio Bertén, que fue dueño de Radio Universo, que era su amigo. Y se hacía fabricar con carpinteros unos altoparlantes, porque en ese tiempo tenías un problema muy grande que era para mayor fidelidad y para mayor nivel de volumen adecuado de la música, grandes altoparlantes. Entonces eran unas cajas de maderas gigantescas con los dos altoparlantes grandes, uno para los bajos y otro para los agudos, y luego una tela delante del altoparlante para que tuviera estéticamente en el espacio donde escuchaba. Mi padre escuchaba música clásica, era un fanático de la música clásica y un hombre que conocía tanto que te podía escuchar 18 versiones de la Novena Sinfonía de Beethoven. Entonces te decía, esta de Toscanini tiene un ritmo mucho más rápido que la de von Karajan, ¿no?, o la de Furtwängler. Por lo tanto, yo me he educado en términos de la sensibilidad con la música clásica y sigo teniendo un gran gusto por la música clásica, pero no es lo que más me refiere a las cosas emocionantes de mi vida. ¿Y tienes claro en qué circunstancia comienzas a ser dueño de tu propio gusto musical? Sí, sí, lo tengo claro que es el momento en que dejo de ser niño y comienzo la adolescencia. En el momento en que recuerdo de una manera muy vívida, no te puedo decir el año, pero el disco Love Me Do de los Beatles apareció en una primera versión, quizás Discolandia, supongo que sí, en tapa provisional. Era la tapa del long play con el título en imprenta que decía Love Me Do de Beatles, punto, nada más. Esos eran los primeros discos y no los tuve yo, es decir, no los compré yo porque mi papá no tenía la idea de comprar los Beatles, no claro, estaban entre su discografía favorita. Y nosotros vivíamos en una especie de conventiño en la calle Cañada Strongest, detrás del Coliseo Cerrado, que entonces no era cerrado, sino abierto. En la Cañada Strongest vivíamos varias familias. Nosotros vivíamos en el segundo piso y había familias que vivían en los pisos de abajo. Y una muchacha que ya tenía 16 o 17 años, yo tenía probablemente 12 o 13, llegaba con ese disco y colocabas en esos aparatitos tan precarios, porque mi padre tenía un equipo para ese momento espectacular, pero ella, como adolescente que era, tenía los aparatitos semiportátiles y escuchábamos la música de Love Me Do en esa versión preliminar, diremos, antes del lanzamiento formal. ¿Cómo consiguió el disco? No te puedo decir. Pero ese fue el primer recuerdo, Love Me Do de los Beatles. ¿Qué te produjo ese Love Me Do? Bueno, es una sensación de un descubrimiento de algo que es transgresión. Imagínate hoy día pensar en los Beatles como transgresores. Probablemente los Rollings eran mucho más transgresores que los Sin Beatles. Duda. Pero en ese momento, lo primero que se te ocurre, ya cuando vimos las fotos de los Beatles, los famosos cortes Beatle y las famosas poleras Beatle, te genera primero la búsqueda de vestirte y peinarte como ellos. Y segundo, una música electrizante. Nosotros veníamos, yo recuerdo, cuando era chiquito, 8, 10 años, y asistías a fiestas de gente adolescente, por ejemplo, bailes como la yenka o, en el caso de música americana, el limbo. El limbo rock. El limbo rock, que claro, era un poquito antes del momento de los Beatles y la explosión de los Beatles. Eso me hace pensar, y entrando en materia de los discos de tu vida, que están los Beatles. Ah, sin duda, pero no es Love Me Do, desde luego. ¿Cuál es? El disco que para mí fue verdaderamente un cambio, que me movió el piso musicalmente, es Sgt. Pepper's. Sgt. Pepper and Lonely Hearts Club Band. Lo recibí el mismo año porque mi prima había llegado de Buenos Aires, porque a Bolivia todavía no había llegado, estamos hablando de fines del 67, principios del 68, y me regaló ese long play que, te debo decir, una de las cosas que más lamento es no tenerlo. Hoy día sería realmente una verdadera joya, sí. Que además sacabas esa especie de figurín que, claro, podías recortar. Con los bigotes del sargento Pimienta y todo eso. Fue un disco extraordinario, porque era una revolución. Venías de Revolver, por supuesto, habías pasado ya el salto y toda la Rubber parte Soul, exactamente. Pero yo creo que la madurez, el primer disco que expresa ya la madurez de ese camino de búsqueda que hicieron en los discos anteriores, es Sgt. Pepper's, y por supuesto Lucy in the Sky es una referencia que todavía la tengo en la mente, desde luego. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. Lucy in the sky with diamonds. me pongo a pensar, primero de junio de 1967 se edita Sgt. Pepper, y es un año de una turbulencia social tremenda aquí en Bolivia con las guerrillas, con el Che. ¿Cómo recuerdas todo ese contexto? Bueno, ahí hay un punto de referencia que en el caso de Bolivia, lo has dicho muy bien tú, tiene una doble vía. La vía atractiva, absolutamente fascinante de haga el amor y no la guerra, del hipismo, de las drogas, del fenómeno musical de los Beatles. Va a comenzar Pink Floyd, ya está entrando los Rollings en una competencia muy dura con los Beatles, pero sobre todo los primeros discos de Pink Floyd que tienen que ver con ese mundo ácido. Aparece a fines de los 60 y principios de los 70 ese suplemento increíble en última hora de Luz Ácida, que maneja un grupo de jóvenes bolivianos que está en esa línea. Y por otro lado, estás en el camino de la música de protesta, estás en el camino del compromiso social, estás impactado en octubre del 67 por la muerte del Che. Si podemos decir, son dos fenómenos de naturaleza distinta pero complementarios. Sgt. Pepper por un lado, la muerte del Che por el otro, lo que representó eso en términos de movernos el piso, en qué camino seguías. Y, por supuesto, había una contradicción. Había quien criticaba duramente a todo aquello que era el hipismo y las gringadas en función de la necesidad de estar comprometido políticamente. Y en mi caso yo no podía encontrar contradicción. Para mí ambas cosas eran compatibles. Ambas cosas, la una estéticamente, la otra socialmente, representaban mucho en mi vida. What would you think if I sang out a tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. What do I do when my love is away? Sgt. Pepper es una obra que se puede escuchar de principio a fin, sin desperdicio. Las cítaras en el tema de George Harrison, estos toques nostálgicos en cuando tenga 64 años de Paul McCartney, un día en la vida de John. Me falta uno para tener los 64 años de Paul McCartney. Entonces creo que vamos a tener que escuchar ese tema. Un elemento importante, me imagino que ya ahí George tiene la influencia de Ravi Shankar. Claro que sí. ¿No es verdad? Esa es una canción alucinante. Esa es una pieza musical que te mete en un mundo completamente, es decir, es mi primer vínculo, y me imagino que el de muchos jóvenes, con el Lejano Oriente, con una visión mística, es decir, la música te transforma espiritualmente. Y una cosa que tú has dicho, Sergio, antes escuchábamos las piezas, a Hard Day Night, y no importaba, tú sacabas la pieza del disco, del long play, y no pasaba nada. Y la lógica era, vamos a poner dos o tres hits, y luego rellenamos. A ver, compónme para rellenar. Claro. Esta idea de los discos integrales, que es uno de los elementos que creo que aporta, por ejemplo, Sgt. Pepper, y que después se va a convertir en un referente clave. Pink Floyd no lo puedes entender. Claro. Todo el rock sinfónico va por no ahí. Lo puedes entender, voy a escuchar solamente Money, ¿no es cierto? No. Entonces, esta lógica que de alguna manera recupera la visión de los clásicos. Es decir, tú no podías escuchar la novena sinfonía de Beethoven y decir, ah, no, solamente le voy a meter el tercer movimiento. Esto es interesantísimo en Sgt. Pepper. No sé si es el primer disco, probablemente no, pero dada su referencia mundial, yo creo que es el primer disco que tú necesitas escuchar integralmente, que es parte de una obra que no puedes fragmentar. Así es, una obra genérica que fue la pauta para todo el rock progresivo, ¿no? ¿Y qué te parece si escuchamos justamente el tema de George? Pero vamos a escuchar la parte solo instrumental de cítaras. Magnífico. Thank you. cuando cumpla 64 años. Y es interesante porque en ese momento 64 años parecía una cosa. Pero la eternidad. La eternidad. El propio Paul no se imaginó que lo iba a pasar. Así es. Era pensar en ancianos. Es decir, yo que tengo 63 años, cuando miraba a personas de 60 para arriba, eran unos viejitos. Probablemente es lo que los jóvenes piensan de uno y uno cree que no. Es una cosa extraordinaria, Sergio. ¿Cómo tu mente te va acompañando en el tránsito de la edad? Pero uno no se asume viejo mentalmente. Uno puede estar en una edad en la que físicamente estás en menos, pero sigues teniendo las mismas ilusiones y recuerdas tu adolescencia. Y cuando te encuentras con los amigos del colegio, te vuelves a recuperar los 16 o los 17 años. Sí, la mente tiene unas cosas mágicas y unos envoltorios que sin la música no podrían recuperar esos espacios. ¿No tienes esa misma sensación con los libros, por ejemplo? Es una buena pregunta. Yo diría que no. Yo he vuelto a leer, por ponerte un ejemplo, Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa. Y Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa, leída hoy, extraordinaria, una novela que me sigue pareciendo fascinante, la leo de otra manera. La leo con la madurez que me da mi capacidad de comprensión del hecho intelectual de la novela. Mientras que en el caso de la música, no. En el caso de la música me transporta a ese momento, a esas sensaciones, a esa parte sensual de mi vida cuando escuchaba esa música. No lo había reflexionado, pero tu pregunta me plantea, es distinta. La novela relabora, la lectura relabora con mi madurez. La música me transporta a ese tiempo, a quien yo era entonces. When I get older, losing my head, many years from now, will you still be sending me a valentine, birthday greetings, bottle of wine? If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Para terminar, Sgt. Pepper, no se puede dejar de hablar no solo del vinilo, sino de la portada. De pronto, no era solamente ese título de los mismos, sino tenía uno la posibilidad de encontrar una traducción visual de la música en una imagen. ¿Qué recuerdas de esa portada, de esa sensación de revisar justamente un disco de vinilo y su portada? Tú sabes muy bien, mejor que yo, que las portadas se convirtieron en una parte esencial, intrínseca del hecho creativo. Y se pensaba muchísimo en quién iba a ser el artista gráfico que iba a diseñar o cómo ibas a trabajar la tapa. Pero yo te diría que Sgt. Pepper's, que marca toda la experiencia lisérgica y que marca toda la experiencia de ese momento, es también una tapa revolucionaria. Totalmente. ¿Cómo se visten los cuatro Beatles? La imagen fija que te voy a decir, Marilyn Monroe, ¿no es verdad? Claro. Tienes que, lo hermoso de la tapa es que vas a descubrir la cultura pop occidental, estadounidense, mundial, a partir de los personajes intencionalmente escogidos por los Beatles, me imagino que por ellos, en esa tapa extraordinaria. Y el pasto, ¿no es verdad? Que tampoco me parece gratuito. No. Por eso se habló que era una tumba, diríamos, y todo eso. Bueno, además. Además. I read the news today. recuerdo y he encontrado noticias de la policía deteniendo y llevando a las oficinas justamente de la policía para cortar las melenas. Trato de imaginarme cómo es la imagen de Carlos Mesa en esos años. Todavía no es una imagen de transgresión porque yo todavía soy chico. 1967 yo estoy entre los 14 y los 15 años. Yo voy a entrar en mi independencia total de mi imagen, la construcción de mi propia imagen personal cuando voy a la universidad. Yo salgo bachiller en 1970, viajo a España inmediatamente después de salir bachiller y hago mis primeros 3 años de universidad en Madrid y ahí es que me hago crecer el pelo, me llevo un poncho y uso poncho en las calles de Madrid. En ese momento era una verdadera revolución, alguien de poncho en 1970-71 en un Madrid todavía bajo la dictadura de Franco. Y por lo tanto mi transformación física, no la mental ya llevaba un proceso de evolución, pero el momento en que me hago crecer el pelo hasta los hombros y lo mantengo durante varios años, yo he mantenido el pelo largo, no he usado abarcas, eso sí, he usado chuspa, he usado poncho, he tenido el pelo extremadamente largo y por supuesto está en España, ya te contaré después, descubro dos referentes fundamentales de mis gustos musicales, pero antes de viajar a España, descubro a través de la película El Graduado, mi referente, quizás si tuviera que decirte un dúo musical que es el que marca mi vida musicalmente, Simon & Garfunkel. Simon & Garfunkel, ¿qué fue lo que encendió una música con dos voces y una guitarra? Mi primera aproximación con Simon & Garfunkel es El Graduado. El Graduado tiene 2 o 3 piezas extraordinarias, pero fundamentalmente Scarborough Fair y, por supuesto, Los Sonidos del Silencio, que son las dos piezas emblemáticas. Además, tú dirás, la emblemática obviamente es Miss Robinson, que es el tema central de la trama de la mujer mayor que seduce al muchacho joven, a ese extraordinario Dustin Hoffman. Pero cabe aclarar que la versión de la película era instrumental, luego se aumentó el texto. Sí, señor, efectivamente. Ahí el punto es que yo estaba enamorado de Catherine Ross. Era una mujer tan bella, tan absolutamente extraordinaria. Si yo tengo que escoger una actriz que ha sido mi símbolo, ha sido Catherine Ross. Y entonces los momentos de amor, los momentos más intensos de la relación de los dos jóvenes, Dustin Hoffman y Catherine Ross, está con la música de Simon & Garfunkel. El comienzo es espectacular. Aparece Dustin Hoffman deslizándose en la cinta de transportadora horizontal y en ese momento estás escuchando Los Sonidos del Silencio. Es el comienzo de la película. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night. Los Sonidos del Silencio me parece una obra magistral. Yo creo que es una de las obras maestras de la música pop del siglo XX. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fools that I do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell. Es una reflexión sobre la soledad, sobre la mente, sobre el ruido de la civilización contemporánea, sobre la necesidad de la introspección. Es algo que me estremece, es decir, esa canción para mí es algo absolutamente íntimo, en lo más fuerte, de las cosas que yo pensaba y de las cosas que me preocupaban sobre mí mismo, sobre mi destino, cuando tenía 15, 16 años. Si tuviera que escoger, en el caso de Simon y Garfunkel, estoy entre cuatro piezas: Los Sonidos del Silencio, Scarborough Fair, Puente sobre Aguas Turbulentas, y la cuarta, tengo alguna duda, pero me gusta, y ahí estamos en una etapa posterior, es The Boxer. I am just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, when I'm scared. Laying low, seeking out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. Bye-la-la-la. Asking only workmen's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come home from the wars on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La la la la la la la. Si tengo que escoger un disco de Simon & Garfunkel, obviamente es Puente sobre las Turbulentas, que no incorpora Sounds of Silence, no, que es de 1965. ¿Por qué este disco de Simon & Garfunkel y no los anteriores? Porque creo que, como pasa con Sgt. Pepper's, es el disco de la madurez. Si tú tienes que escoger, si tú vas siguiendo, Bookends es el disco anterior, los otros son un conjunto de canciones. Luego tienes, cuando se recupera Simon & Garfunkel, el del 3AM, ¿no es verdad? Que es el primer disco del año 63, sí, sí, sí. Pero aquí ya tienes un desarrollo de una madurez musical extraordinaria. En el caso de Simon y Garfunkel, además, hay una combinación, el sentido melódico, por supuesto, es dominante, pero la combinación de las voces es algo extraordinario. Los niveles y los registros de Garfunkel, de Art Garfunkel, son absolutamente alucinantes. When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side. Oh, when times get rough and friends just can't be found, like a bridge over troubled water, I will lay me down, like a bridge over troubled water, I will lay me down. When you're down, when you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you. I'll take your part. Oh, when darkness comes and pain is all around, like a bridge over troubled water, I will lay me down, like a bridge over troubled water, I will lay. Y ahí tú ves lo extraordinario, y la historia lo demostró así, lo mismo que en los Beatles. ¿Quién es el creador? El creador, el compositor, es Paul Simon. Y tú tienes una tarea de Paul Simon que va hasta Graceland, interesantísima, claro. Pero no es lo mismo. Es decir, esa Garfunkel. Voz, claro, Garfunkel tiene una voz, es lo mismo que McCartney y Lennon. La voz de McCartney puede parecerte un poco dulzona si tú quieres. ¿Podrías concebir Yesterday cantado por John Lennon? Probablemente no. ¿Podrías concebir muchas de las piezas de los Beatles sin ese contrapunto de voces tan espectacular? Ahora, podríamos discutir lo que se representa John Lennon desde el punto de vista icónico, simbólico, filosófico, pero yo no me quedo con John Lennon, yo me quedo con los Beatles. En el caso de Simon Garfunkel, aunque he seguido toda la trayectoria discográfica de Paul Simon, mucho más rica que la de Garfunkel, lo mejor es Bridge Over Troubled Water. Paul Simon, el poeta. Yo creo que ahí está el elemento clave, la construcción poética. Ahí tienes tú el gran intérprete. Garfunkel es un gran intérprete, no es un gran compositor. Definitivamente. Pero Paul Simon trabaja piezas musicales de Boxer. Es una reflexión sobre la marginalidad, sobre la soledad, sobre la brutalidad de una ciudad que ama, porque además Simon & Garfunkel, y Simon en particular, es un neoyorquino en el sentido más pleno de la palabra, y te hace un retrato extraordinario de ello. Luego tiene una experiencia, I Am The One, sobre un personaje de puertorriqueño, claro, una especie claro. de ópera, no voy a decir ópera rock, claro, pero con un disco, Rubén Blades, Marc Anthony y todo eso, pero un poco... Otra cosa interesante de Simon, la experimentación con música andina, la experimentación, la más importante, con música africana, la experimentación con música latina. Estás hablando de un hombre de una gran elaboración intelectual, quizás de pronto el compositor y el poeta supera al intérprete. Es decir, la calidad de del registro de voz de Paul Simon es mucho más modesta que la de Garfunkel. Carlos Mesa, que se va a Madrid, ¿cómo era, qué se lleva en su mochila y qué se encuentra en ese Madrid también de dictadura, pero a la vez de una juventud que está queriendo gritar cosas? Me llevo una cosa que es muy importante y que combina un momento dramático de la historia, que es justamente los meses que yo viajo a España, es el fin dramático de la guerrilla de Teoponte, y me llevo la voz de Benjo Cruz, me llevo la voz dura, profunda, íntima, quizás musicalmente debatible, de la música de protesta de un boliviano como Benjo Cruz, que muere en la guerrilla. Ahí está, por supuesto, la época de las peñas, uh-huh. Está la época de las guitarreadas, está la época de la samba argentina, está la Negra Sosa, Mercedes Sosa, absolutamente extraordinaria. Hay un disco que yo descubrí luego que es... en Mercedes Sosa está Mujeres Argentinas, esa Juana Azurduy fabulosa, y Alfonsina y el Mar, el hiperclásico. Está Mercedes Sosa con Cantata Sudamericana, está Mercedes Sosa con Misa Criolla. Misa Criolla es un disco que hay que recuperar, Sergio. Es decir, a veces uno no lo escucha porque tiene un referente específicamente cristiano o católico y dices, ok, es una misa, pero tiene unas cosas absolutamente... No, estamos hablando de Ariel Ramírez, que está mucho más allá de eso. Es un monstruo. Y ahí está Ramírez, Mercedes Sosa y Eduardo Falú. Y Jaime Torres. Y por supuesto Jaime Torres, con letra de Sábato, que hace la referencia al romance por la muerte de Juan Lavalle. Uh-huh. Esa parte es la parte más latinoamericana de mi referencia. Pero debo decirte que son las voces las que me... Y si tengo que escoger un disco boliviano de ese momento, sin ninguna duda es Folklore, Domínguez, El Gringo y Cabur. Una obra maestra. Es el momento, yo creo, de transformación del folclore criollo al que estábamos acostumbrados a una elaboración con tres intérpretes extraordinarios y un genio que era Domínguez. Por supuesto, el gran intérprete era Fabre en términos de Ken. Y no te digo el que... pero, ¿sabes? El alma de Domínguez es la que domina ahí, para mi gusto. Hablar de este disco es hablar de la transformación del folclore boliviano. Así es. E irónicamente, y lo digo siempre en este programa, ese disco tan importante no existe en versión de disco compacto. No existe la cinta ya. Es decir, esa cinta. O sea, solo está el de campo. Del sello campo. ¿No? Y sin embargo, estás hablando de un disco que definitivamente es transformador. Es un antes y después. Yo creo que sí. Yo creo que es el disco que transforma el folclore boliviano y transforma el camino a Guara, por ponerlo en esa dimensión. Entonces, ¿sabes? Hay un momento en el que estás tocado, y esto es un privilegio para un latinoamericano, un privilegio latinoamericano, para decirlo mejor. Es decir, te toca Simon & Garfunkel, o te tocan los Beatles, o te toca Pink Floyd, y te toca esta beta que los anglosajones no tuvieron, y que es extraordinaria, y que es de una condición creativa y de una sofisticación. Te diría que un disco de folclore estaría magnífico en la quinta disminuida, es decir, porque tiene esta condición creativa de una sofisticación espectacular. Para ser santo, otros para ¿Qué encuentras en España? Encuentro, desde el punto de vista de la música española, un referente más sentimental que de calidad. Encuentro a Cecilia, una chica joven a la que vi en vivo en un colegio mayor donde yo vivía, que fue presentada nada menos que por Jorge Cafrune. Y Cecilia luego tiene éxito, pero no se desarrolla musicalmente porque muere trágicamente en 1976. Una canción maravillosa que se llama Dama, Dama. Pero encuentro una obra magna. Veníamos de un abrumador Mediterráneo de Serrat, ese disco maravilloso, quizás el mejor disco de Serrat, ¿no es verdad? Pero desde el punto de vista del disco integral, me encuentro con un disco que me estremece porque yo ya había leído a Miguel Hernández. El Miguel Hernández de Serrat es simplemente extraordinario. En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sigel, a quien tanto quería. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano, alimentando lluvias, caracolas y órganos mi dolor sin instrumento, a las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos, y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difunto, y sin calor de nadie, y sin consuelo voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano está rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. El homenaje a Ramón Sigé, el poema a Ramón Sigé de Hernández, la composición musical es Miralles. Millares, Millares. Ricardo Millares, pero la composición quizás es la mejor de Joan Manuel Serrat. Es un disco, La Nana de la Cebolla. Por supuesto. No, es un disco. ¿Este sería un tercer disco? Me va a quedar corta la lista. Sí, Miguel Hernández es un disco. Y es interesante definitivo. Que hayas elegido Miguel Hernández por encima de Mediterráneo. Este es uno de los puntos más altos de Joan Manuel Serrat en un sentido distinto, porque los textos son de Miguel Hernández, pero musicalmente quizás el punto más alto. No lo ha podido repetir. Es mejor que la adaptación que hace de los poemas de Antonio Machado, musicalmente hablando. El otro es un poco más en el trata de recuperar su propio tono, mientras que aquí es una cosa totalmente nueva, una cosa cerrada con un sentido de aproximación poética extraordinario. En esa dimensión, en la dimensión de la literatura que se adapta musicalmente, es muy complicado porque la construcción poética el disco, no sé cómo se llama, el del sur. El sur Serrat, también el existe. El sur también existe, no tiene esa condición, no tiene esa con categoría. Con los textos de Benedetti. Con textos de Benedetti, uh-huh. No llega a ese nivel. Es más, después del de Miguel Hernández, se toma mucho tiempo para volver a musicalizar un poeta. Lo va a hacer justamente con Benedetti, ¿no? Quizás porque Miguel Hernández fue evidentemente uno de los puntos más altos. Quizás me olvide y por eso quisiera hacerte un referente de un dúo que... un trío en realidad boliviano que ha hecho una cosa extraordinaria y que lamentablemente no ha sido reconocida en su verdadero valor. Cantos Nuevos, estoy hablando de Juan Carlos Orihuela, estoy hablando de Pablo Muñoz y estoy hablando de Óscar García. Ese disco Cantos Nuevos y sobre todo las canciones de Juan Carlos Orihuela tiene una voz desgarradora que pasó desapercibido. Te estoy hablando de un disco del año 81. Sí. Y hay otros, un segundo disco de Cantos Nuevos que tiene un par de canciones muy bonitas, pero por alguna razón, yo creo que por la propia forma de comercializar y una cierta introversión de los autores, ese disco merecía un tránsito, una trayectoria y un reconocimiento absoluto. Yo he venido a alimentarme de vida, no de muerte, es uno de los poemas de Juan Carlos Orihuela. Uh-huh. Lo refería por el tema de adaptación poética de Miguel Hernández. Y recordamos que Pablo Muñoz falleció. Sí, efectivamente. Vamos a Leonard Cohen. Ajá. ¿Cómo llegas a Leonard Cohen? Y lo digo esto porque lo he visto en tu casa. Está Seymour Fugle, Sam Peters y está todo Leonard Cohen. Leonard Cohen. Yo descubro a Leonard Cohen y a Janis Joplin simultáneamente. A través no me de digas un... que en el Chelsea Hotel, porque ya sería el no, colmo. No, sería una... Luego descubrí, tú sabes que no, yo durante muchos años no hice vínculo entre el Cohen y Janis a través del Chelsea Hotel. Después, cuando ya conocí más en profundidad la biografía de ambos, me di cuenta de esa cosa circunstancial. Fue un amigo venezolano, un venezolano que tenía un conocimiento musical extraordinario y hicimos amistad con él y nos introdujo a estos autores que para nosotros eran un arcano total. La entrada inicial a Leonard Cohen en 1970, 1971, era extremadamente compleja, difícil. Cohen era entonces un desconocido, era un outsider prácticamente. Era un hombre que, si tú ves además el desarrollo musical y la elaboración orquestal incluso, y de coros que tiene Cohen, vinculada o comparada con sus primeros discos, que es prácticamente su particularísima voz y la guitarra, hay una distancia extraordinaria. Me sigue pareciendo, además, cómo ha trabajado la voz. El envejecimiento le ha producido una profundidad de voz, ¿no es cierto?, casi cavernosa que te mata. Es decir, cuando tú escuchas a Amy Urman en la versión del 88 y las versiones que hace ahora, te quedas absolutamente con los pelos erizados de la evolución. Entonces, me fascinó Cohen porque ahí sí la poética es una cosa extraordinariamente importante. Probablemente es tanto o más importante que la propia construcción musical. Suzanne. Claro. Empiezas con Suzanne. Bueno, ya que estás con Suzanne... Estaba pensando en un vínculo entre Serrat y Cohen. ¿Mm? ¿Qué te parece si escuchamos a Serrat interpretando a Cohen? No me digas, yo desconozco tal cosa. Bueno, nunca jamás he escuchado a Serrat interpretando a Cohen. Es más, Susan. Ah, pero magnífico. En versión catalana, por supuesto. Susana té una casa allà de la ribera. Us hi porta a sentir l'aigua i les barques al capvespre. I la nit amb ella és vostra, és mig boja i això us tempta. Ella us dona te i taronges d'unes terres estrangeres i tot just aneu a dir-li que no us queda amor per ell. De seguida us capta l'ona, mira el riu i deixa entendre que ella té un amor per sempre. I voleu fer el camí amb ella i sabeu que ella el fa cegues i sabeu que ella es confia que el seu cos es dona al vostre per no res. Thank you. Jesús mariner un dia, quan descalç travessa l'aigua, va passar un temps fent de guaita i va veure que el buscava. De tants homes, uns pocs homes, sols aquells que s'ofegaven. I va dir, des d'ara els homes, mariners seran i en barques aniran. Però va ofegar-se, ell també en un capvespre, solitari com un home, deixa anar sobre nosaltres el seu clam. A propósito, si yo tengo que escoger una canción catalana de Serrat, sí, se llama Pare. Padre, ah, por supuesto, Padre. Para el meu amic, que es un disco maravilloso del año 74 que se llama Per el meu amic, para el meu amigo, y que es una referencia de la guerra civil que se viene. Están destruyendo la tierra. Padre, dígame qué le han hecho al bosque, que no hay árboles. No. Ese es el Serrat, mira, más allá incluso de Miguel Hernández. Sí. ¿Qué disco de Leonard Cohen y por qué? I'm Your Man. ¿Por qué? Por el momento de mi vida, por el momento que yo atravesaba. Ahí tiene que ver cuáles son tus pasiones, cuál es la intensidad de tus sentimientos y qué representa una pieza musical en tu vida, más allá de su valor intrínseco. Y esto es algo muy importante, Sergio. A veces tú te encuentras con personas que dices, pucha, este debe tener unos gustos musicales, y te dice, ¿qué canción es la que más te gusta? Y te dice, ¿qué es el triste Vinís de Charles Aznavour? No es tanto el valor musical, por cierto, respetabilísimo Charles Aznavour, no tengo nada que decir, pero es el momento de tu vida. A veces es más importante el momento de tu vida que esa canción te coloca que la canción en sí misma. Aquí hay una combinación. Well, my friends are gone and my hair is gray. I ache in the places where I used to play. And I'm crazy for love, but I'm not coming home. I'm just paying my rent every day in the Tower of Song. I said to Hank Williams, how lonely does it get? Hank Williams hasn't answered yet, but I hear him coughing all night long. Oh, 100 floors above me in the Tower of Song. I Am Your Man es una canción extraordinaria, es una de las canciones de amor más increíbles que existe, porque es decir, el hombre que dice, estoy dispuesto a lo que tú me pidas, a hacer lo que tú quieras que yo haga por ti. Ese es básicamente, es decir, cualquier cosa, sin límite alguno. Es una canción extraordinaria en ese sentido. You know you can. I'm your man. Are the moons too bright? The chains too tight? The beast won't go to sleep. I've been running through these promises to you that I made and I could not keep. Ah, but a man never got a woman back, not by begging on his knees. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like a dog in heat, and I'd claw at your heart, and I'd tear at your sheet, I'd say, please. I'm your man. Pero además, el conjunto musical de I Am Your Man, yo creo que es el salto de elaboración musical más importante. Es decir, es el momento para ponerlo en comparación. Es el Sgt. Pepper's de Leonard Cohen. Got a sleeper moment on the road, I will steal for you. And if you wanna work the street alone, I'll disappear for you. If you want a father for your child, or only wanna walk with me a while across the sand, I'm your man. If you want a lover, I'll do anything that you ask me to. And if you want another. Has hablado del Leonard Cohen actual, pero para llegar a ese Leonard Cohen actual pasó de ser hasta budista. Sí, correcto. Estuvo recluido. Y un poco ha sido reencontrarse con un Cohen, el mismo y a la vez distinto. ¿Cómo fue esa especie de reencuentro con Leonard Cohen? Primero, no recuerdo la artista que interpretaba Mr. Tambourine Man. Mr. Tambourine Man, ¿no es verdad? De Bob Dylan. De Bob Dylan. No lo recuerdo. En todo caso, tienes que pasar por Dylan. Es decir, ahí hay que reconocer algo. Dylan es un punto básico. Total. Es quien transforma o que te permite decir, sabes, yo puedo decir cosas importantes y puedo decir cosas con una voz desgarrada y puedo decir cosas que musicalmente podrías cuestionar y que no tiene demasiada elaboración, pero entra en una línea que transforma completamente la declaración de lo que soy, de la que es la cultura, de mi pensamiento, en la música, y Cohen está en esa dirección. Yo te diría que no se puede explicar a Cohen sin Dylan, y por lo tanto Dylan es Dylan. Uh-huh. Yo creo que le ha pasado a Dylan, en mi opinión, lo que le ha pasado a Serrat. Tú tienes un Dylan magnífico en ese momento, 60s, tienes un Serrat magnífico 69, 73, 70, sí. Pero aquí tú tienes una cosa que en Cohen no pasa. En Cohen pasa que tú tienes un Cohen que crece, un Cohen que te atrapa, un Cohen que se convierte en un showman sin perder un milímetro su condición. Eso no ocurre con Dylan. Now in Vienna, there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's this lobby with 900 windows. There's a tree where the doves love to die. There's a piece torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. Ay, ay, ay, ay. Take this waltz, take this waltz, take this waltz with the clamp on its jaws. Ay, want you, I want you, I want you. On a chair with the dead magazine, in the cave at the tip of a lily, in some hallway where love's never been, on our bed where the moon has been sweating, in a cry filled with footsteps and sand. I take this waltz, take this waltz, take its broken waist in your hand. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. There's a concert hall in Vienna, where your mouth had a thousand reviews. There's this bar where the boys have stopped talking, they've been sentenced to death by the blues. Ah, but who's that climbs to your picture with a garland of freshly cut tears? I take this waltz, take this waltz, take this waltz, it's been dying for years. Te hablaba de Janis Joplin. Ah, yo estoy enamorado de Janis Joplin. Es decir, Janis Joplin me tocó en lo más profundo. Yo compré un disco que es un doble, Janis Joplin in Concert se llama, sí, que aparece ella con sus lentes redondos, llena de collares y con una camisetita suelta, uh-huh, donde recoge todo. Y por supuesto, ese Summertime simplemente te mata. Tú no sabes que es Janis Joplin, tú crees que es Aretha Franklin o qué sé yo, cualquiera de esas cantantes negras extraordinarias. ¿Cómo logra Janis Joplin ponerle una...? Lo más próximo es Amy Winehouse. Uh-huh. Si tuvieras que hacer un nexo, tendrías que vincular a Joplin con Winehouse. ¿Sabes lo que en Janis era extraordinario? Es desgarradora, le sale de adentro, es algo que te transforma completamente. Es toda ella convertida en música. Y cuando ves Monterrey Pop, el documental de Monterrey Pop, más importante en mi opinión que cualquier otra interpretación en vivo que ella haya hecho, porque es ella que está comenzando. Ella se descubre a sí misma, ella no puede creer el éxito que está teniendo. Es decir, para ella es una sorpresa. Además, ahí está como cantante del grupo Beholding Company. Exactamente. Pero a la vez es su inicio. Se los ha comido vivos. Totalmente. Ahora, hay que decir algo también en honor a Beholding Company, que cuando ella va sola, no es tan fuerte que como con él. Sí, los críticos musicales, me imagino que tú lo pensarás, eran bastante crudos, digamos, en sí, si tú analizas su calidad musical. Pero la combinación, como era un estallido total, ¿no es cierto? Era la vitalidad completa. Probablemente es el mejor momento de Janis Joplin con ellos. Los críticos siempre llegan tarde. Verdad, absolutamente. Sitting down by my window, oh, oh, looking at the rain. Sitting down by my window. All around I felt it. All I could see was a ray. Something grabbed a hold of it. Felt to me on the like a load of falling tree. Yeah, hey, you know what I mean? But it's way too heavy for you. You can't hold it no more. Say whoa. Just because I got to want your love, please, please, please, please. Whoa, whoa, whoa, whoa, honey, this can't be just because I got to need you, daddy. Please, don't you let me down now. The day when I wanted to love you, I wanted to hold you, yeah, till the day I died. Yes, I did. Yes, I did. Estamos en el primer programa de la serie Los Discos de mi Vida, hoy con Carlos Mesa. Ya volvemos. Ya volvemos a Desnudarte. Arte, arte, arte, arte, arte. Desnudarte. Gracias por continuar en Desnudarte. Estamos inaugurando una serie que hemos titulado Los Discos de mi Vida. Los Discos de mi Vida. Hoy con Carlos Mesa. Esa mochila con la que fuiste a España, la volviste a traer el 73 aquí a La Paz para entrar a la universidad. Y te encuentras en todos estos 70 con la dictadura de Banzer, pero te vas a encontrar con Climax, te vas a encontrar con el primer Huara del Inca. Huara. ¿Qué recuerdos y qué disco, qué música? Ahí tengo que decirte, desde el punto de vista de grupo musical Huara. Huara, Hichkaniwa, Hijatata, no se pronuncia probablemente como las alberjas, pero el primer disco Maya. El Maya. Es una obra magna. Es una obra magna. Es decir, ellos comprenden. Yo tenía un gusto por los de Kanata en ese momento, todavía estaba muy apegado al folclore. Cuando escucho Huara, digo, esto es decir, lo que en Argentina se llamaría el rock nacional, es lo que Huara logra. Lo que yo lamentablemente resiento es que hay una ruptura, es decir, no hay una continuidad. Esto no quita que Lucas, en fin, hay un conjunto de grupos importantísimos, pero me parece que Guara es irrepetible, probablemente ese es su mérito. Guara logra, sobre todo en este disco, que sigue para mí siendo el mejor disco, uh-huh. una transformación de qué es exactamente lo que tú puedes hacer sin forzar las cosas con la música propia y con la universalización de la instrumentalización y la voz de Clark en Orozco, que es definitiva. De Dante Osquiano. De Dante Osquiano, disculpa, de Dante uh-huh. Osquiano. Es absolutamente increíble. Por la senda camino regando de flores, la senda que avanzo llegando hacia ti. Y el cielo lo encuentro cuajado de luces, brillos transparentes de gama prismal. Y mis ojos brillan despidiendo mil centellas, y de ellos brotan gotas transparentes agradeciendo. Y mis brazos se alzan y mis pies que van corriendo. Labios gritan, gracias, gracias, Dios mío, gracias. Mi cabello flota por las nubes, mis ojos irradian luz y alegría y miran, mis manos desprenden cuando las extiendo. Miles de flores, miles de aromas, ay, y es en 1975, sesquicentenario de la, uh-huh. de la República, el Maya de Guara, y a la vez ya el rock totalmente, pero desbordante. ¿Eras de los que compraba discos, coleccionabas? No llegaba a la sofisticación de mi hermano. Mi hermano Andrés, que vive hace 30 y pico de años en España, tenía la colección más espectacular de música progresiva, que le llamábamos entonces, que uh-huh. tú hayas podido conocer. Además, se había comprado un tocadiscos que había gastado todos sus ahorros, un Luxman, me acuerdo, y no permitía que nadie toque el disco. Tenía su forro de plástico, él sacaba uh-huh. con unos paños, y tenía desde Uri a Heep, pasando por Frank Zappa, siguiendo por Led Zeppelin, continuando por Jethro Tull. Es decir, todo, es decir, la palabra todo el rock setentero uh-huh. lo tenía mi hermano, y nosotros íbamos a Stereo Records y yo me compraba algunos discos importantes. Me encantaba Jethro Tull, Aqualung, para Ajá. ponerte un ejemplo. Y Pink, desde luego. Atom Her Mother fue mi inicio con Pink Floyd. Ese fue el primer disco de Pink Floyd que yo escuché. Justamente, del rock progresivo, ¿qué disco eliges? Hoy día, que no es lo mismo que en ese momento, hoy día escogería Pink Floyd. Y hoy día estaría entre Animals uh-huh. y Atom Her Mother. A pesar de la magnífica obra que es la ópera, ¿no es verdad? El disco que se volvió película, The Wall. The Wall, claro. Pero por una razón sentimental. Ahora, en ese momento, Jethro. En ese momento, Thick as a Brick. Pero uh-huh. hoy día, ya con la elaboración que tengo de mi gusto musical, Pink. vamos a los finales de los 70, cuando tú ya estás muy vinculado al cine. El cine te alejó de la música, más bien te aproximó. El cine me hizo disfrutar de algunas bandas sonoras complejas, como por ejemplo 2001, Odisea del Espacio, que tiene música, diríamos, clásica, contemporánea de ruptura. Ligeti, por ponerte un ejemplo. Esos corales tan extraños. Esos corales que te llevan literalmente a más allá, a una odisea del espacio. Algunas bandas sonoras interesantes. Encuentras la composición del Padrino, que es absolutamente emblemática. Sí, empiezo a tener un gusto por esa música, pero estoy al final de los años 70 recuperando la música boliviana, y ahí me encuentro con los hermanos Junaro, y particularmente con Emma Junaro. Y ahí hay un salto de los hermanos Junaro que recuperan la música latinoamericana. Está Jenny Cárdenas, pero si tuviera que escoger un disco, es Emma Junaro cantándole a Matilde. Profundo de su forma y su extensión, de su misterio profundo, de su forma y su extensión, de sus llanuras inmensas, de su aurora de arrebol, de sus aves, de sus fieras, de su luna y de su sol. De sus aves, de sus fieras, de su luna y de su sol. ¿De qué color es el mundo? Con asombro pregunto. Justo del color que quiera pintarle tu corazón. Justo del color que quiera pintarle tu corazón. De Casasola como poeta para transformar poesía en música es inigualable. El regreso es simplemente, si hay esa cosa que te vincula de raíz con la tierra, con tu tierra, es esa canción. Pero cualquiera de las canciones del disco de Emma dedicado a Matilde Casasola, primero que Emma tiene una voz absolutamente privilegiada. Después pasé, y a partir de la película American Visa de Juan Carlos Valdivia, a esa gran intérprete boliviana con la voz más magnífica que existe. Se me está yendo el nombre. Ah, Luzmila Carpio. Luzmila Carpio, digamos. Pero eso es parte, esto es interesante, Sergio. Una cosa es el sentimiento inmediato, la cosa no pensada. Lo que me gusta, porque me toca el corazón. Otra cosa es el disfrute musical elaborado por tu propia sofisticación intelectual. Ahí llego, por supuesto, a Luzmila Carpio. Pero en la música popular, los hermanos Junaro. Y en la música de canción solista, Emma. Yo le contaba del mundo, de su sentido y razón, de lo que parece absurdo y no tiene explicación. De lo que parece absurdo y no tiene explicación. De su calor, de su frío, de su silencio y su voz, de su camino infinito, de su dicha y su dolor. De su camino infinito, de su dicha y su dolor. ¿De qué color es el mundo? Con asombro pregunto. Del color que quiera pintarle tu corazón. Los 80 ha sido una década para la música muy transformadora, porque en el caso del rock pasó a ser estrictamente comercial, es decir, todo tenía que venderse. El uso de las baterías electrónicas, los sintetizadores, hicieron que grupos progresivos como Yes, como dar un ejemplo, por cierto, tuvieron que girar, ¿no? Es decir, la música tomó un giro distinto. ¿Qué disco de esa época te resulta importante? Mira, se podrá decir lo que quieras. Michael Jackson es un genio. Genio de genios. Thriller, definitivamente. Si tengo que escoger un disco de los 80, es Thriller. ¿Lo tienes? Lo tengo. Es un disco absolutamente revolucionario, porque Jackson logra algo que es muy difícil. La hiper-duper comercialidad con una calidad que no resiente. Es decir, no hay una concesión a la calidad. Podrás discutir alguna de las piezas, pero creo que es un disco que es compacto y que además retrata extraordinariamente una época. Lo que tú acabas de decir, esta música del rock de los 70, que tenía una vinculación esencialmente creativa por encima de la comercial, es desplazada, como tú bien dices, en los años 60 por la comercialidad. El pop nos mata, bueno, la música disco, la transformación de los Bee Gees. Total. Si tú escuchas a los Bee Gees en los años 60, era esa cosa melódica, es increíble, no parecen los mismos. Si hay alguna transformación en virtud de los requerimientos comerciales, esa transformación se da en los Bee Gees. ¿Y Carlos Mesa era de discoteca? Menos de lo que debería, pero era. Michelangelo, Hipopótamo, sobre todo Hipopótamo, me acuerdo muy bien. Y nos tocó la música disco, Gloria Gaynor, y, ¿no? Uh-huh. Y John Travolta, y su ternito blanco, y su manito levantada. Esa fue la época en la que yo, al volver de España y al estar enamorando con mi esposa, con Elvira, íbamos a las discotecas y nos tocó la música disco. No tengo, por supuesto, ni remotamente una relación emocional con la música disco y con ese momento como la tuve. Es decir, si yo, y mi hijo me lo dice, está bien, papá, pero estás anclado en los años 60 y 70, algo ha pasado después. Me cuesta mucho, debo decirte. Uh-huh. He descubierto hace menos de un mes Adele. Uh-huh. No la había escuchado nunca. Escuché su voz y me quedé absolutamente fascinado. Pero yo tengo un hueco. Probablemente Sting, ¿no es cierto? Uh-huh. Englishman in New York, por claro. Ponerte un ejemplo. Pero son cosas muy puntuales. No es esa cosa que es un río para mí, que es un verdadero mar de música vinculado a los 60 y 70. ¿Cómo fue tu relación con el rock pesado? Hablo desde Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, hasta lo del heavy metal de los 80. Complicado. Si tú ubicas que mi preferencia fundamental es Simon y Garfunkel, hay una larga distancia con Led Zeppelin. He ido descubriendo después, es decir, mi reencuentro con la música setentera del rock pesado y mi comprensión del rock pesado es mucho mayor hoy que la era entonces. Led Zeppelin me costaba mucho. Hoy día me gusta más. Hoy día me puedo castigar. Hay algún programa aquí en Radio Deseo que tiene música... Claro, Enfermetal. Bueno, me escucho Enfermetal y no cambio de radio como me hubiera pasado. O sea, le estoy empezando a descubrir el gusto. Pero en ese momento me costaba más. Tenía mis límites que llegaban a Jethro, digamos. Y luego descubrí en los 80 The Doors. En los 80, es decir, me había saltado a los Doors. ¿Te imaginas esa omisión imperdonable? Imperdonable. Jim Morrison, descubrirlo en los 80, bueno, pero lo descubrí y es fabuloso. ¿A qué se debe ese hueco que hablas, en el que te perdiste un tiempo? Yo te diría que podría parecer una tontería, pero digamos, todo tiempo pasado fue mejor. Los viejitos, ¿no es cierto? ¿Sabes, hijito? En mis épocas, pues, lo que pasa es que tú no entiendes lo que eran, pues, los 60 y 70. Me pareció que se produjo una caída de calidad. La música no me agarraba, no me gustaba. No sé si es porque la edad que te marca en cualquier momento y a cualquier persona es esa, la de la adolescencia y la juventud, o porque efectivamente no quisiera creer, en el fondo lo creo, que la mejor época de la historia ha sido la que yo he vivido, es decir, los 60 y los 70, por todo lo que representó, desde los Beatles al Che hasta la llegada del Hombre a la Luna, que no se ha repetido, o si realmente se produjo una bajada de calidad. No lo tengo claro. Por supuesto, podría mencionarte en música en castellano, por supuesto, Ana Belén, Silvio Rodríguez, hay un conjunto de autores, ¿qué te voy a decir? Joaquín Sabina para mí fue un enamoramiento. Física y Química es un disco que a mí me ha gustado muchísimo. En los 80, mi vínculo 80 y 90 es música en castellano y Sabina fundamentalmente. Fue en un pueblo con mar una noche después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata, con una condición, que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. Loco por conocer los secretos de tu dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Los clientes del bar, uno a uno, se fueron marchando. Tú saliste a cerrar, yo me dije, cuidado chaval, te estás enamorando. Luego todo pasó, de repente, tu dedo en mi espalda dibujó un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda. Caminito al hostal nos besamos en cada farola. Era un pueblo con mar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Hay voces como la que te acabo de comentar, la de Adele, que para mí son un descubrimiento por su extraordinario registro. Amy Winehouse, que me parece francamente extraordinaria. Hubo un momento interesante, pero que fue lo que llamaríamos ¿cómo se llama la nueva ola? ¿Te acuerdas de Enya? New Age. Enya. Pero uh-huh. Te das cuenta de que son momentos, de que son destellos, que se pasan, que no forman parte de una construcción en el largo plazo, como los grupos musicales más profundos, digamos, más desarrollados a través de una obra larga. Entonces, creo que en Pink Floyd se produjo, a pesar de todo, una caída en calidad por la ruptura que hubo interna, uh-huh. Pero siempre me he estado anclando al pasado y debo confesarlo, he sido poco proclive al descubrimiento de nuevos momentos y de nuevos compositores, y quizás ese es un déficit, es un defecto. Te recordaría de los 80, Phil Collins también, que me parece muy interesante. ¿Qué te voy a decir? Vuelvo Carole King, vuelvo con el que se volvió musulmán. Cat Stevens. Pero todo eso es prehistoria, mi querido Sergio. ¿Cómo evalúas la música, el folclore boliviano actual? Yo creo que estamos en un momento que está vinculado a todo el momento político-social que estamos viviendo, de descubrimiento y de confusión. Yo no encuentro aportes significativos en composiciones como las que hemos comentado de folclore, por ejemplo, de Domínguez, el Gringo y Cabur. Aquí hay que hacer una referencia inevitable y que para los intelectuales de la música es una herejía, se llama los jarcas. Pero los jarcas son historia, es decir, son parte fundamental de la historia de la música boliviana, para bien uh-huh. y para mal. Yo creo que los jarcas es un grupo que representa una forma de entender la cultura musical, que populariza la cultura musical y que pasa de un origen folclórico criollo, cuyo referente inicial podía ser Los Caminantes, hasta la balada melódica convencional, que podría cantar, qué sé yo, cualquiera, Gloria Trevi, por ponerte un ejemplo. Uh-huh. Pero creo que en los jarcas encuentras una parte muy importante de la sensibilidad musical popular del país. La transformación física, material, del vinilo al CD, y el CD que se convierte ahora en una descarga de computadora. ¿Cómo has vivido esta parte física de la música? Bueno, mi papá me decía que los discos de vinilo respiraban y los CDs no. y que escuchar la respiración es muy importante en los silencios, y que eso no lo lograba el CD. Yo decía, bueno, es la chochera de mi papá que no se adecuó, aunque luego tuvo una colección de más de 3.000 CDs, pero eso es otro tema. Pero él te decía eso, y mucha gente que hoy día ha recuperado el vinilo como una suerte de nostalgia te dice, no es lo mismo la textura musical en vinilo que la grabación en CD. Yo te diría que cuando nos hemos acostumbrado al MP3, esas son sofisticaciones como el buen vino. Tú eres capaz, yo soy capaz de probar la diferencia entre un vino de $600 y un vino de 80, la mayor parte no. Debo confesarte que a mí el CD me ha representado un disfrute muy grande, y el vinilo es nostálgico, tengo un tocadiscos y tengo problemas porque el disco no está perfecto y de pronto empieza a hacer el crack, crack, crack, o de pronto hay esa pelucita de sonido. Pero mantienes tus vinilos. Mantengo, no todos los que me gustaría tener. Claro. Tengo algunas tapas muy bonitas y escucho de vez en cuando. Yo creo que es una transformación que te enseña, que te hace perder esta cosa física de tu vínculo con el hecho musical. Lo que decíamos, la construcción de una tapa de un vinilo que tiene un tamaño determinado es una obra de arte que se integra a la creación musical. Cuando pasas al CD, el CD es mucho más chiquito. Y cuando pasas a la computadora, fin, period, se acabó, desapareció para siempre. Es solo la música. Entonces, el concepto del ser humano y el objeto se está perdiendo. Yo antes, Sergio, tardaba meses en encontrar piezas musicales para hacer mi selección, primero en un cassette y después en un CD. Hoy día aprietas una tecla y escuchas todo, literalmente todo. ¿Qué pieza quieres? ¿De qué año? ¿Qué versión? Maravilloso. Pero ¿no sabes lo mágico y magnífico que era pasarte horas? Un amigo que te decía, mira, yo tengo un disco que tú no conoces de tal y te lo voy a prestar para que lo grabes. Eso era una parte maravillosa de la construcción de tu propio archivo personal, de tus propios gustos que te costaban. Ahora, apretas, haces un touch y tienes todo. Entonces, los jóvenes tienen otra lógica y lo entiendo perfectamente. Ya finalizando, quisiera que elijas un disco del Carlos Mesa actual. Es que el Carlos Mesa actual inevitablemente está vinculado a la música que fue la música de su vida, que fue la música de mi vida. Y si tuviera que escoger un disco, tendría que ser Puentes sobre Aguas Turbulentas, definitivamente. Creo que ese, hay muchos y los hemos comentado, pero por alguna razón sentimental, Simon y Garfunkel y Puentes sobre Aguas Turbulentas sería la canción que yo escogería, o por lo menos el disco en su conjunto, incluso la versión de Cecilia, o el homenaje a Frank Lloyd Wright, claro, que muy poca gente sabe que es uno de los más grandes arquitectos de este mundo. Sí. Y Cecilia, que es la recuperación de una música rockera relativamente irrelevante del principio de los años 60. Pero bien, sería Bridge Over Troubled Water. ¿Pero qué te parece si escuchamos a Simon y Garfunkel en la última vez que se han juntado, 2010. Magnífico, claro que sí. When you're down and out, when you're on the street, when evening falls so hard, I'll comfort you. I'll take your part. When darkness comes and pain is all around, oh, just like a bridge over troubled water, I will. Thank you. Y vamos a cerrar esta charla, Carlos, con un breve cuestionario final. La idea es que me respondas de la forma más espontánea que te venga. Algunos de los temas los hemos tocado, pero igual voy a insistir. ¿Lennon o McCartney? McCartney. ¿Hubieras dado la vida por ver en escena a...? Janis Joplin. ¿Quién recibió más aplausos de los que merece? Buena pregunta. Me matas, no podría decírtelo, porque aquellos en los que yo creo que no han recibido todos los aplausos que merecen. Y tendría que hablar de los Beatles o de Janis o de Jimi Hendrix. No te podría decir. Por el otro lado, ¿con quién se ha sido injusto? Yo creo a estas alturas con Paul Simon. Frase de John Lennon: no sé qué morirá primero, el rock o el cristianismo. Buena pregunta. Me temo que el rock. En tu banda ideal de rock, él o la cantante es... Joplin. ¿Serrat o Sabina? Ahora Sabina. ¿Hay una música, un artista que podría hacerte bajar del taxi? Leonard Cohen. Y en lo inverso, algo que te puede producir hasta arcadas. Los peores iracundos. Un gusto musical escondido. Ahora yo diría que el heavy metal. La última, de tocar un instrumento, ¿cuál hubieras elegido? La guitarra. Y la guitarra española, no la eléctrica. Carlos, ha sido un gusto tenerte para charlar de una pasión que nos ha juntado siempre, la música. No sabes cuánto me ha encantado, Sergio, porque de pronto uno descubre cosas que tiene en la mente y que no las expresa. Y ahora que lo hemos conversado, ha salido de manera extraordinaria. Realmente gracias. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Bien decía Gabriel García Márquez, lo único mejor que la música es hablar de música. Ha sido el gusto y el privilegio de haber comenzado esta serie de Los Discos de mi Vida con Carlos Mesa. Por su disposición, su sensibilidad, su emoción, porque siempre es un gusto compartir pasiones, descubrir coincidencias, repensar certezas y tomarse una selfie musical, celebrando los reencuentros. Touch the sound of silence, and in the naked light I saw 10,000 people made me whole. People talking without speaking, people hearing without listening. Espero que hayan disfrutado esta sesión. Y nos reencontramos en una semana. Gracias por estar ahí, a honrar la vida. No one dare disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell. Bowed and prayed to the neon god they made, and the sign.